viernes, viernes, ya con mate nuevo. Y el agua casi, casi a punto. ¿Cómo le va, Nico? Buen mediodía. Buen mediodía para ustedes. Bien, contento de estar acá. Habíamos hablado, ¿no? Por teléfono la semana. Estamos hablando mucho últimamente, ¿no? Está bueno. Está bueno. A veces uno te pasa eso, ¿no? Que te enganchás con una serie, con una peli o con un estilo de música, con una banda y lo empezás a curtir mucho. ¿Vos sos así de escuchar una música muy, muy particular, de ir a ver a alguien? Sí, o sea, todos tenemos como esos momentos de como que no puedes parar con un disco o con una... Yo te digo, mira, ahora estoy escuchando mucho Eminem. Me agarró como el otro día, me bajé Spotify al celular porque dije, bueno, basta, es un lío esto de conseguirse de música, ¿viste? Porque cada vez hay menos lugares para torrents y yo soy medio fiaca. Entonces, nada, me puse Spotify Premium, listo, pago, chao. Y me dio así como estaba en la calle y dije, che, me pasó por la cabeza, Eminem. No, my name is Slim Shady. Dije, sí, quiero, te van a escuchar esto. Iba en el subte toda la gente con cara de culo porque llovía y todo mal. Y yo estaba como re bailando eso. Y así como todos los grandes hits de Eminem. Y ahora estoy medio como se va con eso, que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero bueno, está bueno cruzar esos puentes, ¿no? Y ese link que es nuestro cerebro que a veces nos pide algo, la inmediatez. No sé, antes veíamos el fútbol por internet, ahora el otro día quise poner el partido de Argentina y no lo podés ver por internet, a los partidos de Argentina. Es como que a mí no me interesa el fútbol, pero como que cambia, ¿no? La internet es libre, pero hasta ahí. Claro. Y vos como músico, creo que te lo pregunté el otro día, ¿planeás tirar tu música por Spotify o...? Sí, sí. Tiene que estar, es como... Es el me parece que es el medio que se privilegia, por lo menos en ciertos sectores sociales, para escuchar música. Hoy por hoy me parece que la gente escucha música, va ahí. Hace un par de años se escuchaba mucho ahí en Europa, ¿no? Me parece como que nuestros amigos que venían de allá eran, ¿no? Nosotros estábamos acá con el YouTube, ¿no? Pasando cosas en YouTube y empezó a aparecer esto del Spotify. A mí me llegó así, ¿no? Como estar en una casa y que alguien ponga una canción y te aparecen las parecidas. Me acuerdo la primera vez que escuché oír hablar de Spotify, que fue en 2010. Ajá. Una amiga mía que había estado viviendo en Europa y ahora volvió a vivir allá y que me había dicho, no, porque allá tienen algo que es muy bueno que se llama Spotify, que es un programa. Bueno, no sé, como ese fue como un mito así, un run run. ¿Qué será? 2010, o sea, pensemos que Spotify acá se empieza a masificar, ¿cuándo? ¿Hace 2 años? Sí. No, mucho más. O sea que fue un mito por mucho tiempo para mí. Después, uh-huh, de golpe, ¡ah! ¿Eso era? Spotify, ¡oh! No, me apareció. Sí, sí, hay que estar. Me parece que es fundamental. Y otra forma de estar es, por ejemplo, cómo se van a presentar este fin de semana. Hoy. Hoy. ¡Ay! ¡Hoy ya es viernes! El fin de semana empieza hoy, chicos. Estuve diciendo miércoles, jueves, miércoles, y hoy ya creo que es la semana y arranca el fin. Arranca el fin de con todos, Con este día hermoso, aparte, pues. Sí, sí, está para hoy, dije, para remera corta, para volver a salir a caminar. Hoy me caminé todo. Sí, está. ¿A qué hora van a estar? Esto es en Casa Fraga, que no podemos decir la dirección, pero vos ya me dijiste, creo que la vez pasada, que todos ya sabemos dónde es. Sí, sí, creo que sí. Así que los interesados pueden... Y si no sabemos, los que escuchan la tribu y las que escuchan la tribu saben cómo buscar esa casita. Claro, bueno, y si no nos contactan a mí, a Haas, a los chicos de Bife. Porque vas a estar con Haas Pimentel. Sí, y los chicos de Bife, que son los que organizan, si bien ellos no van a tocar, son los que organizan la movida. Esto va a arrancar... son nuestros shows, no, nuestros sets acústicos, Haas y yo. Y va a servirse guiso y vino. Bien. Creo que el guiso es vegetariano. Sí. No hay variantes. Ayer tuve una conversación con amigos en los que yo trataba de convencerlos de venir y la parte de que el guiso es vegetariano fue como un obstáculo importante en mi empresa publicitaria. Pero bueno, chicos, hay que adaptarse a las nuevas tendencias, hay que comer menos carne, la carne hace mal. Yo como un montón de carne igual. Yo también. Soy un hipócrita. Y aparte el guiso, ¿sabes lo que llena? Es vegetariano, pero llena un montón. Sí me parece que está bueno ir corriendo de nuestra cultura es que ante cualquier cosa un pedacito de jamón. ¿Viste? Vos, no sé si Bueno, yo tuve un momento vegetariano y ando viajando por ahí con amigos, amigas vegetarianas, y en el interior acá, en el interior del país, digo, inclusive en las grandes capitales, acá sí está un poco la cultura del jamón, veggie, vale. Pero cualquier cosa que vos le pedís vegetariana, y empezás jamón. Jamón, jamón, jamón. Por las dudas. Entonces esa cultura de meterle un coso por meterle, es lo que me parece que a veces nos pone en traba, decir, che, va a haber un guiso vegetariano, está buenísimo, hay un cocinero que la rompe, que va a ser un 70 litros sí, de... Sí, pero... Ay, pero no tiene jamón, te dice, vos decís, dale. Que... Bueno, pero bueno, el guiso se va, creo que se sirve más o menos, o que arranca como a las 10 y es reto vara. Es reto vara, arranca a las 10 y media y nosotros empezamos a tocar 11, 11 y media y es un living re lindo, va a estar re bueno. O sea que, nada, me parece un super plan. ¿Hay momento de interacción con Hazen durante las presentaciones respectivas? Sí, claro, obvio, vamos a estar ahí. Sí, de una. ¿Podemos escucharte cantar? Sí. Pueden escucharme cantar. ¿Estarás afilado? Estoy afilado. Sí, está afilado. Bueno, voy a hacer una canción que está en mi disco, que bueno, lo pueden escuchar en Bandcamp y pronto va a estar editado físicamente. Esta canción se llama Te lo digo bailando y es muy cortita, así que nada. Bailemos. Cuando vos llegues yo me habré ido, porque vos siempre estás llegando tarde. Vos sos tan libre y nunca te acordás de que te busco y que te espero, de que quiero tener tus manos en mi cara otra vez bailando. Decime tonto o pesimista, decí que me notas, contar tus pasos, gastar la vista cuando no me miras. Decí que pienso en demasía y que hablo por demás. Todo esto también yo te lo diré bailando. Bailando no desapareces, no desapareces de mí. Bailando, por fin vas a decir, vos me vas a decir que sí. Donde vos caigas, yo ahí te espero, porque quiero tener tus manos en mi cara otra vez bailando. Tus manos en mi cara otra vez bailando. Wow, ¿cómo hacés para calentar la voz así? Porque no calentaste la voz, ¿o es trabajo constante? No, no, calenté la voz. Claro. Y te digo que no la llegué a calentar tanto, pero estuve cantando un poco en casa antes de venir, porque si no yo cuando me acabo de levantar no puedo cantar nada. Uh-huh. Y especialmente porque el miércoles estuve ensayando y forcé, no está bien hacerlo, evidentemente procedí mal, pero forcé bastante la voz y ayer estuve todo el día hecho una especie de Barry White. Es un ejercicio como tal vez yo lo veo en los deportistas, ¿no? De la exigencia, uno sabe que está ahí, sabe que está ahí. El otro día, no sé qué, Doparty vi, se lesionaron dos en cinco segundos. Eso es por querer hacer algo que estás... Vamos, hacer algo que estás exigiendo el cuerpo al máximo, la pierna... Las cuerdas vocales son músculos. O sea que la analogía, por más que a mí yo soy la persona menos deportiva que vas a conocer. Yo también. Así. Compartimos. Pero la analogía es buena porque las cuerdas vocales son un músculo y tienen como requieren los mismos cuidados, ¿no? Como hay que ir de a poco, calentándolo, haciendo. Logrando que gane la flexibilidad que necesitas para después poder dar el rendimiento que querés. Si vos salís a de una sin así sin entrar en calor, te la puedes lastimar, te puedes. Estamos hablando con Nico Canedo, que va a estar tocando hoy a la noche con Jazz Pimentel. Le decimos Jazz, no sé por qué quedó Jazz acá en sándwich, pero es Jazz. Es Jazmín. Jazz Pimentel. Hoy en la casa ahí de los amigues de Bife. Me sale Pimentón, pero está también, bien. ¿Eh? Bueno, también son parte. También. El evento se llama Guiso, Vino y Invitados, y va a haber, como bien decíamos, guiso, que está muy a precio muy, pero muy accesible, vinito, que ya se nos está yendo el frío, y pueden chequear la dirección por mensaje privado, charlando directamente, ya sea con Nico o con Haas. ¿Tenemos ratito para una más? Sí, claro. Hacemos una, ya que calentamos ahí la gárgola. Dale, buenísimo. ¿Está Filmatronic? Tenemos a... ¿Puede entrar ahí acá? Para que todo esto quede registrado. Ay, sonó algo, ¿no? Sí, es un celular. Parecía la Guerra de las Galaxias, pero ¿qué tenés en tu celular de ringtone? Sí, una canción mía, soy... no está bien. Que, bueno, si no pago esto, no... Lo dejamos pero... afuera, si no. Sí, si no, dame que le hacemos plata en dos segundos. Se lo damos a Michelin. Perdón. Todo bien. Nico Canedo. Toco. Vamos a registrar el momento. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué canción? Voy a cantar tres. Una canción se llama Tres. Bien. No, tres canciones. Una canción se llama Tres. Y es así como una especie de cosa catártica de desengaño amoroso. Que son canciones que a mí se me dan bastante bien. No como los desengaños amorosos en sí mismos. Bueno, voy. Estoy sintiendo como un... Ah, la música se va a ir cuando yo empiece sí, a tocar. Sí, sí, ah, sí. Como magia, tranquilo. Bueno. El Magic Manu Johnson. La magia. Magic Manu Johnson, ahora mata la cortina. Esa. Pero por alguna razón se ve tan nítida y sin rostro. Vos y yo y esa otra persona que no sé quién es. Pero por alguna razón se ve sin rostro y sonriente. Tan nítida, tan nítida. No es extraño que nos veamos en un punto al azar, ni que hagamos planes para deshacerlos luego. Es que ambos estamos hechos para no acordar jamás, y entre cada desacuerdo se nos cuela ese vos y yo y esa otra persona que no sé quién es, pero por alguna razón se ve sin rostro y sonriente. Tan nítida, tan nítida, tan nítida. Qué bien, qué bien. Hoy vamos a contarnos todo. Qué bien, qué bien. A pulir unas mentiras. Qué bien, qué bien. Hoy vamos a dejarnos de joder. Qué bien, qué bien. Qué bien. Él y vos ahora son las personas que yo más temí. Y hace unos meses que te conocí. Y a él ni lo conozco. Váyanse por donde sea que hayan venido vos y él. Y déjenme tirarme a padecer de este dolor sonriente. Vos y yo y esa otra persona que no sé quién es. Pero por alguna razón se ve tan Nico Canedo. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por recibirme. ¿Hace cuánto que andás con la guitarra al hombro? Desde 2012. En 2012 empecé a tocar en centros culturales y a conocer el circuito. Y en 2012 te animaste a salir, tal vez, de tu casa, de tu composición. Sí. Sí, ¿ya con tus composiciones, entonces? Sí, ya tenía algunas canciones hechas. En mi caso ocurrió lo siguiente. Yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales, donde en 2010 se viralizó, poner entre comillas, una canción que yo había hecho medio en chiste sobre las lecturas comunes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que también le llegó un poco a gente de letras y de otras facultades. Y nada, la canción gustó y justo también se dio que para fin, bueno, más adelante, para fines de 2011, principio de 2012, se empezaron a armar unos festivales que los programaba gente de la facultad, pero no estudiantes, ¿no? Uh-huh. Pero que tenían mucha capacidad de autogestión y que ahora están activando movidas muy buenas, como la revista Maten al Mensajero, ¿no? La revista Maten al Mensajero lo organiza la gente que armó estos festivales en los que yo empecé a tocar. Mirá. Y ahí medio como que yo nunca había concebido que tocar solo con la guitarra era una posibilidad. Yo previamente había tenido como bandas mucho tiempo antes y era la única forma en la que me parecía que se podía salir a tocar. Y bueno, participando en esos festivales, empecé a ver como, hay como una movida ahí que está buena. De ahí me empezaron a invitar a otras fechas y medio como que se fue dando como que esa cosa medio como inerte, tienes como cierta cosa de inercia, ¿no? Porque vos tocas en un lugar, te ven, otro te invita a otra fecha porque están armando movidas todo el tiempo. Y bueno, es así. A mí me pasó... hace mucho que no iba al Emergente, al Roquelín, el miércoles, y estuve creo que 2 horas y media, y te cruzás con medio jugador de la ciudad babilónica, se generan cosas, se producen cosas. Sí. Yo me quedé viendo unas pinturas de un chabón, de las 2 horas y media, creo que media hora, me quedé viendo las pinturas de un loco, y pasaban un montón de otras cosas a la vuelta, y eso es un poco empezar a salir y empezar a conocer gente y te empezás a cruzar, ¿no? Sí. Y en el palo de tal vez los cantautores, las cantautoras, pasa que comparten más lugares específicos, tal vez. ¿Es una decisión tocar en casas, tocar en centros culturales? Sí, es un circuito. Yo igual también estoy, desde hace un tiempo, estoy volviendo al formato también de banda. De hecho, tengo programada la presentación del disco para noviembre, que va a ser con una banda. Y mi intención es también... O sea, el disco que estás laburando no es ahora como te estás presentando con nosotros. El disco que lo pueden escuchar en internet tiene... es algo entre medio, porque en realidad el disco no se hizo con una banda estable. Y de hecho hay mucha variación de formaciones y de instrumentación. Vi un laburo, es un disco ahí de muy variado. Nahuel Briones, que te estuvo ayudando en la producción. ¿Qué onda? Más que nada, digamos, más que ayudarme, Nahuel Briones fue el productor artístico del disco. O sea, y bueno, con Nahuel trabajamos juntos durante un año y medio en arreglar las canciones, en pensar cuál era la identidad sonora que requería cada tema. Y bueno, salió esto que a mí me parece que es un muy buen primer disco. Y no siento vergüenza en decirlo ni en pecar de falto de modestia, porque si es un muy buen disco es porque laburó mucha gente ahí que es talentosísima. O sea, hay que mirar los créditos, está lleno de músicos que son... Yo no puedo creer que esa gente tocó conmigo. Y bueno, y ahora... Y la fuiste convocando canción a canción, la canción te pedía una guitarra, te pedía, sí. Y ahí con Nahuel o... Las canciones te piden cosas. Hay algunos préstamos de distintos géneros en el disco. Doler Duele, la cuarta canción, es una cosa medio klezmer, pedía entonces una instrumentación así. Uh-huh. Entonces la llamamos a Paloma Schachmann, que es clarinetista que toca en algunas bandas klezmer, y ahí está también. O Bancame, que es la onceava canción, es una cosa medio yacera, y pedí ese tipo de cosas. no sé, así van quedando como distintas instrumentaciones. Es un disco muy variado, y al mismo tiempo creo que tiene una identidad común que está dada por la forma en la que yo lo canto y por las letras. Y bueno, y ahora la apuesta de hacerlo con la banda es buscarle también un sonido más de síntesis. Como lo variado que tiene el disco ahora, yo estoy como yendo por una línea de sonido más compacta, con algunos tintes, con algunos colorcitos, ¿no? Por ahí un tema u otro. Pero bueno, lo que vamos a hacer con Los Entusiastas, que es la banda, que es mi banda, es tocar los temas del disco, presentar algunos temitas nuevos también de lo que va a ser el próximo, que ya tengo muchas ganas de grabarlo. Y bueno, también ver un poco si podemos ir metiéndonos en la escena más del rock, porque también es una linda escena y la música es música, qué sé yo. De una. Elegiste, tenemos una canción de él, me le dicen por el track. ¿Cuál? Chocamos. Ay, gracias, Vicente, chocamos. Gracias por estar filmando todo el mismo tiempo. Hace el productor es una masa, Vicente. ¿Querés que nos vayamos chocando? ¿Chocando? Vámonos chocando. Digo, quiero decir, escuchando una del disco, así podemos compartir. Sí, sí, aparte yo decía como, bueno, chocamos, ya sonó la otra vez, y bueno, que suene de vuelta, porque vale, bueno, que suene repetición, de vuelta. Que la gente se la canción tiene que abre el disco, era como... Es la canción que abre el disco, sí. Así que bueno, dale, escuchemos, chocamos. Dale, muchas gracias. Hoy a la noche, entonces, nos buscan ahí en Facebook, le pasamos la dirección, Nico Canedo estuvo con nosotros. Muy bien, gracias por recibirme. Así que mejor bailo yo. Vos no servís para bailar.